doña Enriqueta, un ramillete de fresquísimas violetas, y me le guarda también a mi ciapola. Estas lindísimas y frescas amapolas también le guarda a mi compadre Lucho, pa' los riñones flores de caracucho. Y me le dice también a ña Figenia que aquí le dejo la más linda gardenia. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Gran hermero, cultivo las clavellinas para obsequiártelas a ti, mi Clementina. También cultivo las más blancas margaritas para traértelas a ti, linda Rosita. También le traigo con gusto a María Elena un gran manojo de fragantes azucenas. Y también traigo para la niña Amalia un ramillete de perfumadas dalias. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero.